El amor que te tengo es muy grande, mujer. Pero es imposible, tú ya sabes por qué. Pertenezco a otros brazos por mandato divino. Yo seguiré sufriendo porque ese es mi destino. Yo sé que estoy perdido, pero sé la razón. Me miraron tus ojos y me habló el corazón. Te amara sobre todas las cosas. Y el pobre te ha soñado y en mis sueños él goza. Yo te siento muy cerca y te miro muy lejos. Imposible tenerte, pero puedo adorarte. Solo espero la noche para poder soñarte. Adorarte. De mi mente trigueña nadie puede arrancarte. Solo espero la noche para poder soñarte.